Radio 4G. Radio 4G. Toda la radio que soñaste en un clic. El magazine. Está empezando. Yeah. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días, aquí estamos en este magazine, el de Oices Radio 4G a través del 95.0. Estamos ya martes, es 19 de mayo de 2015, hay que ver, como siempre decimos, cómo pasa el tiempo de rápido. Claro que cuando tenemos alguna fiesta de por medio, el Día del Trabajador, también tenemos el 15 de mayo, San Isidro y... Todo esto hace que nos dirijamos directamente hasta las ferias de Talavera, pues oye, es más ameno, ¿verdad? El mes de mayo, cuanto menos. Bueno, vamos a quedarnos con la información acerca del tiempo, acerca de lo que nos cuenta nuestra compañera Marina Muñoz, porque decíamos que las temperaturas iban a bajar y creo que así es. Marina, buenos días. Pues efectivamente, las temperaturas bajan, hoy todavía no mucho, todavía, pero bueno, con respecto a ayer sí, hoy vamos a tener temperaturas máximas de 25 grados, que bueno, ya es una temperatura un poco más aceptable, ayer llegamos a los 30, hacía calor, y van a seguir bajando a lo largo de la semana hasta el domingo, mañana van a bajar más, esperan 22, 23 grados, hasta el fin de semana que volverán a subir 24, 25, pero todavía son temperaturas agradables, eso sí. Aunque España se va cubriendo de nubes, en Talavera de la Reina no, sigue brillando el sol. Es verdad que ahora al mediodía no veremos unas nubes de evolución diurna que irán remitiendo a lo largo de la tarde, pero no se asusten que no va a llover. A lo mejor aquí hay algún chubasquillo ahora, hay un 40% de probabilidad pues en estas horas centrales del día. Pero bueno, que luego se van a ir y ya nada más. Buena noticia que haga esta temperatura. Concretamente estos días y luego el fin de semana también tengamos ese repunte, ¿no? Sí, bueno, pero estas temperaturas son maravillosas, 20, 22 grados, 23... Se agradece. Hombre, sí, desde luego. Mucho calor tampoco, además es que había venido el calor, como vino esa calima del desierto del Sahara, tan fuerte, ¿te acuerdas ese día claro. El martes o el miércoles fue pasado, ¿no? Sí. ¡Qué calor, qué agobio! Bueno, insoportable. Sí. Muy bien, así está la temperatura y así está el tiempo en Talavera de la Reina. Marina, ¿qué más nos cuentas acerca de la suerte, por ejemplo? A ver. Pues acerca de la suerte, ¿qué te voy a contar? Pues el número que salió ayer premiado en el Euroboleto de la OIS para ver si alguno de nuestros oyentes pues le ha tocado por lo menos la terminación. El número premiado ayer en el Euroboleto de la OIS de ayer, lunes 18 de mayo, fue el 78.637 de la serie 41-78637, serie 041. Enhorabuena a todos los agraciados. Y ya saben que pueden seguir comprando el Euroboleto de la OIZ a nuestros vendedores a pie de calle y así facilitan la labor social que realiza la Organización Impulsora de Discapacitados, esa de dar trabajo a quien más lo necesita. Perfecto, pues ahí está la suerte y está llamando a tu puerta en cualquier momento. Cuando veas ¿la mía? Un ¿dónde? Vendedor, ¿dónde? ¿Cuándo? Sí, mira. La oigo, mismo. La oigo. A ver, ¿vemos algún vendedor aquí? No, oye, hace mucho no. Tiempo que no damos un premio gordo en Talavera, El pasado 15 de mayo del año pasado, quiero decir, ¿no? Claro. Efectivamente, el 15 de mayo se dio aquí un premio gordo. Pues ya es hora, un año. Pues no, pues tiene que tocarnos ahora, ¿no? Esperemos. A ver, pero si me para toca eso, a mí, quiero decir. Vamos. Hay que comprar, Marina. Ya. Y todos los días, Todos, everyday. Cada día está la suerte pasando ahí a tu lado y puede ser que si no paras a ese vendedor o no le llamas o no te detienes, pues es complicado, claro. Así que, ¿qué más vamos a decir? Bueno, pues sí, te voy a decir una cosa más. ¿Qué me vas a decir? Dice George Orwell. A ver, ¿qué dice George Orwell? En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Y heroico, diría heroico, yo. ¿Verdad? Y qué heroico. Rápido ha saltado, ¿eh? Sí, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. En una época de engaño universal, ¿puede ser esta que vivimos? Yo creo que sí, sí, sí, sí, perfectamente, vamos, me he sentido totalmente identificada. Ay, nos estamos... mi época, qué lástima. Nos estamos deteniendo, el problema mirando... es que nos estamos acostumbrando a las mentiras. Pero nos estamos deteniendo y mirando a los políticos sobre todo, ¿verdad? ¿A que sí? Pues claro que sí. Es que no se dan cuenta lo difícil que es educar hoy en día. Y tú dirás, ¿por qué dice esto ahora Marina? ¿No viene a cuento? Pues claro que viene a cuento. Tú educas en valores en tu casa. Dices, niños, hay que ser sinceros por encima de todo. Niños, no hay que robar por encima de nada. Hay que ser felices con lo que uno tiene. Sí. Pues no, luego ponen la tele, la radio, ven una revista, un periódico, lo que sea. ¿Y qué ven? Que yo tengo mucho, pero quiero más. Entonces robo y engaño y miento. Entonces, y las personas que están ahí representándonos, y, ¿no? ¿Y qué es lo peor? Antes tú veías una película del oeste y el malo era el malo y el bueno era el bueno. Y el malo siempre acababa perdiendo y el bueno siempre acababa ganando. Hoy en día ven la cruda realidad y es que muchas veces, lamentablemente, el bueno, es el, o sea, el malo es el que sale ganando. Sí, bueno, pero eso no, no va a ser siempre así, porque algo se tendrá que hacer. Entonces, eso es lo difícil de la educación, pues que tú le pones unos valores y les presentas un personaje, un héroe, y la sociedad está llena de antihéroes. Es un buen momento... Porque no dicen la verdad, como decían, heroico, ¿no? El acto heroico, ¿ves? Sí, sí, sí. Antihéroes. Es verdad. En una época de engaño universal, decir la verdad no es un acto revolucionario. He sido yo la que he dicho que era heroico. Es un acto, quiero decir, perdón. Es un acto revolucionario y heroico. Eso es. Insisto. Pero bueno, tenemos ahí la última palabra, el día 24, ¿no? Para, por lo menos, intentar cambiar algo que no nos guste. Pues vamos a ver si es verdad. Porque, oye, si estamos quejándonos, no lo digo por lo que acabas de decir, estamos escuchándolo todos los días en la calle, Marina. Es que estamos cansados. Claro, pero luego el problema es que la gente no va a votar muchas. O sea, los que más protestan muchas veces son los... Muchas veces digo, ¿eh? En efecto. Que no vamos a hacer aquí como los curas que regañan al que va a misa. Eso es. Muchas veces los que más protestan son los que no van a votar. Oigan todos ustedes, nuestros queridos y amados oyentes... El voto es un derecho que tenemos todos los españoles. Ha habido mucha gente que ha muerto incluso por obtener un derecho a votar, a decir lo que piensa. No lo desperdicien, están tirando un regalo a la basura si no van a votar. Y eso, y la posibilidad de poder cambiar lo que no nos gusta, ¿eh? Al menos, oye, si tú imagínate que tú tienes una ideología y piensas que tiene que ser así, y el vecino también piensa así, y el otro piensa así, pues todos hacen eso, que cambiemos las cosas, ¿no? Claro que sí. Y por último, si tú votas y no estás de acuerdo, tienes derecho a pataleo, pero si no votas, se siente. Efectivamente, Marina, estoy completamente de acuerdo contigo. Así que esa frase de hoy de George Orwell, no sabemos cuándo la escribió este caballero, cuándo la pensó, pero desde luego viene a colación con lo que hemos dicho. Seguro que en una época parecida a esta. Seguro, seguro, de revolución, ¿no? Completamente. Bueno. Bueno, Marina, pues te dejamos, pero antes indícame porque tenemos por ahí algo pendiente. Ya hemos comenzado con la programación habitual y no sé cuándo te vas a poner el delantal. ¿No me has dicho nada? Mañana me tocaba, ¿no? Pero mañana no va a haber programación. No, mañana les vamos a dejar en la compañía de 4G toda la mañana porque vamos a estar grabando el programa del jueves. Ajá. Va a ser un debate... a puertas abiertas, a cielo abierto, de nuestros candidatos a la alcaldía, de todos aquellos candidatos a la alcaldía que quieran venir. De momento solo hay tres que han anunciado y han confirmado su asistencia, que son los mismos que esta tarde van a debatir en el Rafael Morales, que son, Sonsoles Arnau de Ganemos, Eugenio Moreno de UPyD y Alfonso... Alfonso Villa, Senovilla. Senovilla de... ¡Uy, qué bien tengo hoy mi fibroneblina! De Pacma. Hoy no ha habido. Hoy la estoy controlando ya, claro, ella en vez de ella. Totalmente controlada. Es poder mental todo. ¿Cómo has dicho el apellido? Senovilla. Muy bien, perfecto. Alfonso Senovilla, nuestro querido amigo de Pacma, va a ir también esta tarde y mañana también estarán los candidatos a la alcaldía del Partido Popular, Jaime Ramos, del Partido Socialista, Javier Corrochano y Ciudadanos. Ajá, Jonathan. Jonathan Bermejo. En efecto. Así que, bueno, pues... Lo hemos dicho, lo estamos diciendo como con pena, ¿no? Sí, porque a mí me gustaría que fueran todos. A mí también, a mí me encantaría. Fueran todos. Van a tener la oportunidad de hablar delante del público que quiera asistir, a nuestros micrófonos. Vamos a estar grabando ese programa que emitiremos para todos aquellos que no puedan asistir al debate en directo. Emitiremos el jueves a las 11 de la mañana. Además, lo emitiremos por todas nuestras cadenas. Ajá. O sea que es una semana semi-especial. Semi-especial, porque además... Sí. ¿Tiene que ver con el cierre de campaña o qué? Sí, tenía que ver con el cierre de campaña. El jueves iba a venir un candidato a otra alcaldía, no la de Talavera, sí de una de sus EATIM, pero no va a ser el jueves, será el viernes. Ajá. Bueno. No lo voy a anunciar todavía, lo dejo ahí en suspense, porque no lo tengo cerrado. Muy bien, pues... Pero bueno, tendremos aquí otro candidato antes del cierre de campaña. Iremos viéndolo, y iremos escuchando a Mariela Muñoz a ver qué nos cuenta acerca de estas elecciones del próximo 24 de mayo. Estamos en la recta final y decimos, el viernes se cierra esa campaña electoral, así que con ese motivo nosotros nos echamos a la calle también para que los ciudadanos opinen, ¿no? Que esto también está muy bien, Marina. Claro que sí, pero si es que somos los que opinamos, los ciudadanos. Claro, pero que me refiero que los candidatos vienen aquí a la radio, entonces, bueno, que los oyentes pueden participar y demás, está muy bien. Sí, pero parece que como coger el teléfono como que da pereza. Exactamente. Entonces, si te echas a la calle, si estás ahí en la calle y la gente va paseando y va pasando y seguro que tiene muchas cosas que decir. Bueno, pues todo el que tenga algo que decir, mañana tiene una cita a las 12 de la mañana en el Paseo de los Arqueros. Habrá unas tarjetas disponibles para todos ustedes para que puedan escribir sus preguntas y podérselas leer a los candidatos que allí estén presentes. Fenomenal. Bueno, pues de esta forma te animamos para que sigas pensando no en la política, porque sino en una recetita. En efecto, para que te alegres, porque la política está ahí, está bien. Se cierra la campaña el próximo viernes. A partir del lunes prohibido hablar de política. En efecto. Ahí no, está. Bueno, el lunes hay que hacer el repaso electoral, bueno, a ver cómo han quedado las cosas. Pero después del lunes, vamos a ver si podemos... Aunque después del lunes tenemos prometido visitas, ¿eh? Sí. Sí, pero ya es mucho adelantar. Ya es mucho visitas adelantar. Muy interesantes, quién sabe. A lo mejor tenemos aquí... ¿Ah? ¿Ah? Bueno, veremos. Sorpresa, veremos. Sorpresa. Veremos. Pero bueno, presidente, presidenta. Vale, ves pensando en un plato, Marina, mejor, ya. Seguramente que has preparado estos días algo riquito, como yo digo, ¿no? A ver. Pues no, ¿eh? No. Últimamente no. Bueno, pues veremos qué. Me pondré el delantal, sacaré el rodillo. El rodillo. Y la harina. Y la sintonía también, ¿no? También. Vale, pues eso será. Esa la sacarás tú. La próxima semana. Ahí está The Police, que también lo conoces. Ah, me gusta. ¿Cómo se llama? Every Breath You Take, ¿no? Efectivamente. Marina, gracias. De nada, hasta mañana. Adiós. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Every breath you take. The Police. Every Breath You Take se llama ese número uno. Vámonos ya a repasar esas ofertas de empleo gracias a ese área de empleo IPETA. También hoy nos vamos a acercar hasta la Biblioteca José Hierro. Tenemos costumbres que no cambian en este magazine y esa es una de ellas. Habitualmente también los martes nos ha acompañado nuestro arquitecto técnico, ya sabes, dentro de Construcción para Todos, nuestro amigo Aurelio. Bueno, intentaremos que retome también su actividad dentro de la radio para que nos vaya comentando todo acerca de la construcción y para todos, De momento hoy nos acercamos hasta la Biblioteca José Hierro para hablar con Mercedes Regidor, la responsable de esos clubes de lectura. Pensando ya en la próxima semana, iremos viendo si ya estará con nosotros nuestro amigo Aurelio López dentro de Construcción para Todos. Comenzamos con ese repaso y atención, como siempre digo, porque se necesita técnico de recursos humanos en Talavera de la Reina. Se necesita técnico de recursos humanos con 6 meses de experiencia para apoyo al Departamento Central de Agencia de Colocación. Debe demostrar los 6 meses con carta de recomendación o certificado de empresa. El horario de trabajo será de 9 a 2, incorporación el próximo 25 del 5 del 15, dentro de unos días. Ahí está ese correo electrónico al que debes dirigirte si estás interesado o interesada en esta oferta de empleo. info@mogruas.com Se necesita oficial de primera, frigorista y también experto en climatización en Talavera de la Reina para el mantenimiento de sistemas de climatización frío-calor, mantenimiento eléctrico, módulo formativo de frío y climatización con 5 años en el sector y experiencia en mantenimiento. Eso es lo que requieren para este empleo, para este puesto. El correo electrónico al que debes dirigirte si estás interesado es el siguiente: eHerbas, la primera sin H, H intercalada, eHerbas con V, @elecnor, con C también intercalada, elecnor.es. eHerbas@elecnor.es. Se necesita chapista carrocero en Olías del Rey, se busca chapista carrocero con experiencia para incorporación inmediata dentro de esa empresa de restauración de coches clásicos. Disponen en plantilla de 15 personas y ofrecen trabajo duradero y con posibilidad de horas extra. Necesitan una persona responsable con conocimientos de soldadura, también autógena, latón, imprescindible experiencia y se realiza prueba de trabajo antes de esa incorporación. Ahí está el teléfono de Mundo Tracción SL, el 925-36-05-67, 925-36-05-67 y también un teléfono móvil para que puedas llamar, marcar ese teléfono por las mañanas, al igual que el fijo. El 647-71-51-80, 647-71-51-80. Ese es el contacto para esa oferta de empleo. Se necesita chapista carrocero en Olías del Rey. Se necesita cocinero en Menasalvas. Urge cocinero con experiencia para restaurante Menasalvas. Los interesados en ponerse en contacto con Jesús a través de ese teléfono, el 717-11-0884, 717-11-0884. Se necesita oficial, pintor, oficial en Toledo. Buscan oficial de pintura para trabajar días sueltos. Pagan 55 euros al día. Si estás interesado, puedes llamar al móvil de Antonio. Es el siguiente: 629-536-6398. 629-536-6398. Se busca montador, armador en Toledo, montador, armador de estructuras metálicas para taller con incorporación inmediata. Ahí está Integralia, Concretamente ese anuncio lo puedes rescatar, puedes echarle un vistazo en milanuncios.com/construcción-montador-armador. www.milanuncios.com/construcción-montador-armador. Vamos con la siguiente, que dice así, y hacemos referencia a InfoJobs, porque se necesita profesor, profesora, monitor, monitora de inglés en Castilla-La Mancha. Y es que necesitan una persona con estudios mínimos de diplomado, maestro, especialidad en lengua extranjera, experiencia mínima de al menos un año, conocimientos necesarios, conocimientos avanzados de inglés, demostrables, dentro de esos requisitos mínimos, licenciatura o grado universitario con experiencia en la enseñanza y valorable, en este caso licenciatura o grado dentro de esa experiencia en la enseñanza con un año como mínimo, conocimientos avanzados de inglés, demostrables. Infojobs.net/seleccionar/profesor-monitor-inglés. Infojobs.net/seleccionar/profesor-monitor-inglés. Ahí debes inscribirte en esa oferta si estás interesado o interesada en esta que dice se necesita profesor, profesora, monitor, monitora de inglés en Castilla-La Mancha. En Illescas, ingeniero de medición de tiempos es lo que necesitan. En Illescas, con estudios mínimos de ingeniero técnico aeronáutico, experiencia mínima de al menos 2 años dentro de los requisitos mínimos, que haya trabajado con Ticom bloques SPV, con experiencia en entorno composites y con experiencia en observación, mejora de procesos de manufactura en sector automovilístico y también aeronáutico. Requisitos deseados: un título MTM y, por supuesto, inscribirte en esa oferta a través de infojobs.net/illescas/ingeniero-medición. infojobs.net/illescas/ingeniero-medición. Se necesita Ontígola, administrador, gestor de almacén, con estudios mínimos de educación secundaria obligatoria, experiencia mínima de más de 5 años y conocimientos necesarios de informática, control de stocks y preparación de pedidos. infojobs.net/Ontígola/administrador, gestor, almacén. Repito, infojobs.net/Ontígola/administrador, gestor, almacén. Tenemos una oferta más que dice así: se necesita comercial, incorporación inmediata en Toledo, con esos estudios mínimos de bachillerato, experiencia mínima de al menos 1 año, imprescindible residir en la provincia del puesto vacante, en Toledo, dentro de los requisitos mínimos, capacidad de desplazamiento dentro de la provincia determinada, buen nivel de interlocución y negociación, dinamismo, iniciativa, excelente empuje comercial y con compromiso con la organización, además de vehículo propio. infojobs.net/Toledo/comercial incorporación inmediata. www.infojobs.net/Toledo/comercial incorporación inmediata. Esa es la página web a la que puedes dirigirte e inscribirte en cualquiera de esas ofertas que hemos citado en estas ondas gracias a ese área de empleo IPETA. Y recuerda que la UID, la Organización Impulsora de Discapacitados, también te ofrece un puesto de trabajo a ti que tienes una discapacidad o bien lo estás pasando, como siempre decimos, francamente mal por culpa de esta dichosa crisis. Infórmate a través del teléfono nacional de la UID, el 902-113-883, 902-113-883, o a través de esa página web como es oide.es, www.oide.es. Tienen un trabajo para ti en la UID, no solamente para Talavera de la Reina, para cualquier punto donde esté instalada la UID, en cualquier localidad, en cualquier provincia donde esté situada la UID, la Organización Impulsora de Discapacitados. Dicho esto, vamos a poner un poquito de colorido, con Cranberries y ese Animalisti, para marcharnos posteriormente hasta la Biblioteca José Hierro. Vaya recuerdos, con esto.

86 en la base aérea de Córdoba se frustra un atentado con coche bomba contra el presidente argentino Raúl Alfonsín. En ese mismo año, en la República Dominicana, Joaquín Balaguer vence las elecciones presidenciales, concretamente en el 90. Saleh, presidente de la República Árabe, y también Abu Bakr, presidente de la República Popular Democrática, los dos máximos dirigentes de los estados del Yemen, anuncian la unificación del país. En el año 1999, en Londres, el precio del oro cae a su nivel más bajo de los últimos 20 años, $272.5 la onza. En el 2000, el Real Club Deportivo de La Coruña gana un viernes su primer y único título de la Primera División de España. Los goles de Donato, vaya con Donato, vaya recuerdos, y también Roy Mackay ante el Español de Barcelona devolvieron a Riazor el título perdido 6 años atrás con ese penalti de Dukip. En 2002, 32 partidos ecologistas de 29 países europeos anuncian una candidatura única para las elecciones al Parlamento Europeo de 2004. Y si seguimos avanzando, nos detenemos en el 2004 con esa operación militar estadounidense que se cobra la vida de 41 personas en una aldea del oeste iraquí. Y para finalizar, en 2012 el equipo inglés, el Chelsea, gana su primera UEFA Champions League venciendo al Bayern Múnich en penaltis, ganando 4-3. Dicen penales, esto es latinoamericano, así que penaltis. Bueno, pues 4-3. Así ganó el Chelsea su primera UEFA Champions League en el 2012. Es lo que viene a decir, bueno, pues todo esto que hemos tenido muy en cuenta, para también tener en cuenta este día, este 19 de mayo, otros años, evidentemente. Y ahora sí, todo dispuesto para marcharnos hasta la José Hierro. Allí nos espera ya nuestra amiga Mercedes Regidor. Creo que ya está preparada por ahí. Volvemos hasta la biblioteca José Hierro, en efecto, ¿eh? Ahí nos espera Mercedes Regidor, la responsable de esos clubes de lectura. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Pues muy bien, encantados de escucharte de nuevo en estas ondas. Y es que hacía ya tiempo que no hablábamos con vosotros, ¿eh? Sí, sí que es verdad. Se os echaba ya de menos. Nosotros hemos visto muchas cosas en las que habéis estado presentes. Por ejemplo, en esa Feria del Libro, que no recuerdo en qué fechas estuvo ahí presente en Talavera, Mercedes. Bueno, pues la Feria del Libro fue del 24 de abril al 3 de mayo. Ajá. Nada menos, ahí esos 10 días. ¿Y qué tal estuvo? Muy bien. La verdad es que el acogimiento que tuvo, sobre todo en las actividades, el público. Tuvimos un primer fin de semana un poquito pasado por agua, pero luego ya el resto de la semana la verdad es que mereció la pena. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, el sábado, el viernes 1, que estuvo Blue Jeans con nosotros, y bueno, tuvo una acogida entre el público juvenil impresionante. Es una literatura muy fresca, una literatura que habla de eso, de jóvenes que están en el instituto, que salen y conecta perfectamente con toda la ese público adolescente. Entonces, bueno, pues la verdad es que no sé si estuvo firmando hasta las 4 de la tarde. Pero bueno, la actividad que empezaba a las 12, qué imagínate. Bien, sí, sí. Sí. Qué maravilla. Bueno, ya son muchísimas ediciones, ¿no? Las que lleváis. Sí. Aquí en Talavera de la Reina. Vamos a llegar dentro de poco ya a hacer 30 ferias. 30 aquí en ferias. Talavera. Wow. Bueno, pues no hablamos de ese tipo de lectura hoy porque hablamos de poesía con un ciclo que culmina ya, ¿no? El segundo ciclo de poesía actual, Joaquín Benito de Lucas, pues ya sabes tú que empieza en enero y acaba ahora ya en este mes. Y bueno, ha pasado por él. autores de la talla de Antonio Hernández, que ha sido premio nacional, premio a la crítica, Ángel García López igual, además de estos galardones, tiene también el lado Nice. Y bueno, pues hoy contamos con Antonio San Miguel. Antonio San Miguel, que es un poeta que vive aquí en Talavera y también recibió el premio Joaquín Benito de Lucas por La muerte de Rómulo, por este poemario, pero tiene otros muchos inéditos que son de verdad fantásticos. Merece la pena venir a escucharle y a estar con él esta tarde. Además que, bueno, yo no sé qué pasa en el aula de poesía, pero se crea un ambiente porque, claro, las personas que vienen pues tienen sensibilidad hacia la poesía o simplemente, aunque no te guste mucho, no sea de tus lecturas preferidas, pero simplemente con ir y escuchar, sí, es un rato pues muy muy placentero, muy agradable. Entonces, bueno, yo invito a todo el mundo a que se acerque esta tarde a las 7:30 al Salón de Actos de la Biblioteca. Uh-huh. Bueno, a mí la poesía es un género que siempre me ha costado, no sé por qué, ¿eh? No tengo yo todavía muy claro el por qué. Bueno, yo creo que como todas las cosas hay que empezar con una lectura fácil de poesía, una lectura que llegue, no cosas muy conceptistas ni simbolistas. Sí. Y yo creo que es como la música, una vez que empiezas a escucharlo te engancha. Ajá. Te engancha porque son sentimientos y conceptos que están reducidos a un espacio temporal y a un espacio físico pequeño, no como una novela. Una novela a lo mejor tiene 300, 500 páginas, pero lo que puede decir un poema en 10 versos, sí, te puede verdad llenar tanto como una novela. Eso es, bueno, verdad. Si quieres, mira, para muestra, sí, te voy a leer un fragmentito de un poema que tiene aquí Antonio San Miguel. Ay, que además es inédito. Sí, sí, pues venga. ¡Qué maravilla! Dice, si te acercas al agua, el agua moja. Si te alejas de pronto, en su reflejo, pareces dibujarte. ¡Qué rémora y profunda es la verdad del cielo! ¿Qué sincero corazón nos representa, aciago, taciturno, emboscado detrás de las pupilas? Acércate gozosa, es tu reflejo aquello que contemplas y amenazas. Sumérgete en el río, que no es río sino espejo de luz para tus ojos. Qué bonito, ¿verdad? Es que qué importante es recitar también bien, ¿eh? Mercedes, cuidado, que es, eso también. Bueno, pues Antonio San Miguel lo va a hacer estupendamente porque además es el director de la Escuela de Teatro. O sea que yo creo que en cuanto a recitar vamos a quedar satisfechos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y Joaquín Benito de Lucas, que encantado, ¿no? Como siempre decimos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ha estado que le han hecho una pequeña intervención en la rodilla y no ha podido asistir a alguno de los actos, pero él nos acompaña siempre y bueno, pues el otro día se lo comentaba yo hace ya tiempo que recordaremos que gracias a él, a la coordinación, por supuesto al ayuntamiento, pero sí, él que lo coordina y que prepara todo esto, pues hablaremos de eso, de que han venido estos grandes premios y que han estado con nosotros y que hemos compartido una tarde con estas personas que uh-huh son, pues, sobre todo en el caso de Antonio Hernández o, como decía Ángel García, que son historia de la poesía porque son unos poetas que han pertenecido a esas generaciones del 50, del 60 y que conocen a poetas anteriores y posteriores y que nos cuentan unas cosas, pues eso, increíbles. Uh-huh. ¿A partir de qué hora podemos disfrutar de esa poesía actual? A las 7:30. A las hoy siete a las 7:30. Me lo apunto por aquí, sí, al igual que los oyentes. Y nos trasladamos hasta el jueves porque siguen los actos, ¿no? Efectivamente, el jueves a las 7 tenemos una conferencia que va a dar Carlos Rubio, que como sabes es un especialista, profesor y da clases en la Complutense de literatura japonesa, también traductor. Y se titula El mundo fantástico de Murakami. Y ahí, ajá, igualmente a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos, entrada libre hasta completar aforo. Muy bien. Y bueno, pues es que Carlos es un lujo. Entonces, como sabe tanto, ha estado dando un curso también 2 semanas antes de Haikus, de poesía, ¿sí?, japonesa, que ya es la tercera edición, porque ya lleva 3 años con nosotros dando este curso de una manera altruista y bueno, nosotros estamos encantados con él. Y bueno, pues nos va a contar aquí, a través de esa obra de muchos libros de Murakami, lo que es la esencia de la cultura japonesa en la actualidad. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo lo que son las esa selección de palabras, de gestos, de valores, los sentimientos de los personajes, que lo representa también Murakami en cada una de sus novelas, pues él no nos lo va a contar. Tiene dentro de su obra, que es muy amplia, tanto de traducción como sus creaciones, este libro sobre Murakami, y bueno, pues nos va a contar un poquito de todo y seguro que irá más allá. Ajá. Porque, bueno, como aquí nos dice, a partir de 1980 se produjeron grandes cambios en lo que es la cultura japonesa, en sus valores, habla también de una violencia soterrada, la crítica al sistema, sí, y todo lo que se ha producido con el cambio de siglo, desde 1980 al cambio de siglo. Entonces, todos los recorridos y escenarios literarios que va diciendo por las distintas ciudades de Japón, los mitos, la naturaleza, la importancia de la religión, el amor, todas estas cosas. Entonces, bueno, solo con escucharle a él merece la pena. Y luego ya si nos habla de todo esto, pues mejor que mejor. Encantados. Una cultura completamente diferente a la nuestra y que nos suele llamar muchísimo la atención, ¿no? A nosotros, sí, los occidentales. Sí, sí, sí. Él, pues algunas claves que nos ha estado dando sobre a través de la poesía. Cuando estaba dando el curso de poesía japonesa y nos explicaba la importancia, lo ordenados que son los japoneses, sí, la importancia que le dan al espacio, porque como es una isla que tiene que aprovechar muchísimo el terreno, lo demuestran, por ejemplo, cuando en sus jardines zen, ¿no?, que son, sí, jardincitos que parecen de miniatura, y el arte floral, sus pinturas sobre la naturaleza, la importancia de la naturaleza para ellos, y bueno, que son muy disciplinados. Sí, es verdad. Es una cultura totalmente distinta, uh-huh, a la nuestra. Muy bien, pues presentes con ese ciclo de poesía actual, esos poetas, esa conferencia que será el próximo jueves, uh-huh, que estará ahí Carlos Rubio a partir de las 7, hablando de Murakami, y háblanos de esa asociación que también estará presente. Sí, bueno, a ver, la asociación El Libro de los Clubes es una asociación que se crea en la provincia de Toledo con todos los clubes de lectura de la provincia. La forman 36 pueblos, 36 bibliotecas con sus distintos clubes de lectura, porque cada biblioteca tiene, algunas tienen uno, otras tienen 5, otras 15, como nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pues la forman todas esas bibliotecas y decidimos sacar un certamen de relato breve. Y este certamen de relato breve lleva el nombre de Marí Fernández González, que fue la directora de la biblioteca aquí en Talavera, que falleció. Uh-huh. Entonces, bueno, pues decidimos hacerlo así porque había pertenecido también a la asociación y, bueno, como decimos nosotros, implantó un poco lo que eran las bibliotecas en el siglo XXI aquí en Talavera, esas bibliotecas abiertas a la ciudadanía, con el concepto social de la biblioteca como centro de información, de formación, lugar de debate, aprendizaje, y bueno, pues esa alfombra roja que tendía siempre a los usuarios, que era su regla máxima, ¿no?, de que los usuarios se sintiesen como en el comedor de su casa, y que desde luego mantiene Dori, y que piensa, pues eso, que deben esa apertura de la biblioteca a la ciudadanía, ¿no?, y esa utilización de la biblioteca por todos para todas estas cosas que te estaba comentando. Ajá. Entonces, bueno, pues es muy importante lo primero decir que puede participar cualquier persona en el certamen. Es un certamen de relato breve, breve, que tiene que tener entre 3 y 7 páginas. Ajá. Pero cualquier persona mayor de edad, que tiene que tener el carnet de usuario de las bibliotecas públicas que forman parte de la red de bibliotecas de la provincia de Toledo. Ajá. ¿Vale? Muy bien. Y es un premio al ganador de 200 euros y luego la publicación del relato también junto con otros 4 trabajos, los 4 uh-huh, trabajos que queden por debajo. Bueno. El plazo de presentación, pues hasta el 30 de junio pueden presentarlo, y ahí aparecen en cualquier cartel que se acerquen aquí a la biblioteca, sino a pedir información, van a aparecer las bases que están puestas en la página de la Junta. Y si no, pues nosotros ya les daremos información, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, pues simplemente que se animen porque, oye,